en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este viernes, caluroso como no, 3 de agosto de 2018. Te saludamos desde la Radio del Deporte, sintonizas con Teleelch en Radio Marca en el 101.4, también nos puedes ver en Teleelch y desde cualquier parte del planeta Tierra vernos o escucharnos o ambas cosas en internet en teleelch.es y también en la app gratuita Teleelch. Muy buenas tardes y bienvenidos. El Elche Club de Fútbol disputa mañana, o mejor dicho, este fin de semana, dos nuevos partidos amistosos contra rivales de su liga de segunda división. Mañana el Albacete, el domingo el Granada. Pacheta dará minutos a casi todos, incluido Xavi Torres, el último en llegar. El que ya se ha marchado es Lolo Pla, cedido al Recreativo de Huelva. El delantero emeritense no contaba para Pacheta y Elche y Recre acordaron su cesión. El presidente del Elche afirma que Cordero y Pacheta le transmiten seguridad y optimismo en el plano deportivo. Diego García ha afirmado que cuentan con uno de los presupuestos más bajos de la liga, 3.200.000 euros en plantilla, y que tras varias reuniones leoninas van a intentar incrementarlo en un 30% más hasta llegar a los 4.200.000 euros. Diego García. Es cierto que vamos a contar con un presupuesto de los más bajos de la categoría. Estamos intentando en este momento incrementar ese tope salarial. Ayer creo que incluso otro equipo de segunda, su entrenador dimitía como consecuencia del límite que le habían puesto. Bueno, la liga está cumpliendo su función y bueno, los clubes estamos pues para buscar fórmulas legales para que ese presupuesto se aumente. No está definido todavía porque estamos trabajando en ello, pero ahora mismo estamos rondando los 3.200.000 aproximadamente. Bueno, hoy mismo hemos tenido una reunión esta mañana, hoy vamos a tener otra reunión esta tarde y vamos a intentar pues aumentar aproximadamente en un 30% más. Pues un 30% de 3.200.000 euros son 960.000, es decir, casi un millón más. Si lo consiguen, se podrían ir hasta los 4.200.000 euros pelados, que seguirían siendo uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Y en ese sentido, el objetivo para el presidente sigue siendo ser muy humildes. El verdadero nivel para él se verá en el Festa Elche. A ilusión y hambre no les van a ganar en el terreno de juego. Lo hemos repetido muchas veces, tenemos que ser humildes. Es cierto que yo cuando hablo con Pacheta me dice que vayan buscando cuatro equipos que nosotros no bajamos. Es una de sus frases lapidarias. El verdadero nivel del equipo lo vamos a empezar a dar el viernes que viene, tal vez, ¿no? Contra el Almería. En ese momento vamos a saber un poco por dónde pueden estar las carencias o si hay algún puesto que reforzar. El Elche alcanza los 8.000 abonados. El club recuerda que los seguidores de la temporada pasada tienen su asiento guardado hasta las 2 de la tarde del viernes que viene, 10 de agosto, que es el Festa del Elche. Partido que, como siempre, retransmitiremos en directo y es el aperitivo ya del inicio de liga una semana después. Recordamos que el Elche juega el sábado 18 de agosto a las 7 de la tarde en el Martínez Valero contra el Granada, que 8 días después juega el domingo 26 de agosto en el Sadar frente a Osasuna de Pamplona a las 7:30 de la tarde. Y tenemos también horario para el tercer partido de Liga, que será el sábado 1 de septiembre en el Martínez Valero a las 6 de la tarde. El Elche recibe al Reus. Como veis, tenemos mucho que contaros con la entrevista que le hemos hecho al presidente del Elche. También nuestro compañero José Antonio González nos hará una previa de lo que han hecho esta pretemporada los rivales de mañana y pasado, el Albacete y el Granada, y de lo que más destaca en este mercado veraniego. Y escucharemos a nuestro compañero José Ángel Martos desde Radio Marca Granada para que nos haga una radiografía completa del primer rival de la Liga, que es también rival el domingo y que también lo será en la Copa del Rey, del Granada. Todo ello aquí en el 101.4. Buenas tardes. 1712, Revolución Industrial. 1885, Invención del Automóvil. 1969, El Hombre Llega a la Luna. 2018, los mejores precios de Volkswagen. Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela, El Móvil Elda Petrer y ahora Torrevieja buscan deshacerse de varios modelos en stock antes de final de mes. Aprovecha estos precios históricos. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Disfruta del verano con Ferroqué y la Llave y aprovecha nuestras ofertas. Ventilador de mesa 17,95 euros, bolso playa 6,95, carro compra 23,95, cortapelo batería 14,95 euros, climatizadores, insecticidas, artículos de playa, menaje, ambientadores, cortinas para puertas, lo que necesites lo tenemos en Ferroqué y la Llave. Donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y en ferreterialallave.com. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 8 de agosto llévate la segunda unidad con un 70% de descuento. Cerveza San Miguel, pack 24 latas de 33 centilitros, 10,77 euros. La segunda unidad con el 70% de descuento. Aceitunas La Española, rellenas de anchoa, 1,59 euros. La segunda unidad con el 70% de descuento. Y descubre las ventajas de tener la tarjeta de socio. Eroski Elche contigo en el Centro Comercial La Ju. Elche en punta con Paco Gómez. Viernes caluroso, rozando los 34 grados y medio, más la sensación térmica de la famosa humedad que la eleva un poquito más. Pero bueno, si estás de vacaciones, enhorabuena, disfrútalas. Si no, refréscate. Nosotros te informamos, estés o no estés de vacaciones, y nos encanta que estés ahí. El Elche Club de Fútbol tiene este fin de semana 2 partidos. Luego hablaremos en un cuarto de hora de esos 2 rivales y de lo que hasta el momento está dando de sí esta segunda división en el mercado veraniego. Hemos aprovechado para hablar con el presidente del Elche, con el que también hemos tocado temas institucionales. Reconoce que un grupo inversor americano es el último en interesarse por la futura compra del club, al igual que lo han hecho chinos, asiáticos y árabes, pero que hasta que no se llegue a un acuerdo, si es que se llega con el Instituto Valenciano de Finanzas, y se desjudicialice el club, pues difícilmente nadie va a comprar el paquete accionarial de una entidad judicializada. Recordemos que el presidente también nos ha confirmado, lo escucharemos, que eso sí, está habiendo muchas más reuniones que antiguamente con el director deportivo. Él concretamente se ha reunido con Manuel Illueca en las últimas semanas varias veces y, bueno, pues están intentando reconducir las negociaciones y la situación. Vamos a escuchar precisamente esa entrevista que hemos mantenido hace un ratito en el Estadio Martínez Valero, tocando todo, tema institucional, deportivo y económico. En este sentido, el presidente arrancaba hablando de que tiene plena confianza en la plantilla que se está haciendo a pesar de ser con uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Diego García. Yo creo que todos lo estáis viendo, estamos reforzándonos con jugadores que en algunos casos no han jugado todavía en segunda división A, pero que han demostrado su calidad en segunda B. Yo creo que va a haber una combinación muy importante de veteranía y de juventud, de jugadores que ya conocen el club con jugadores que vienen con mucha hambre. Yo cada vez que hablo con Pacheta o con el director deportivo me transmiten seguridad y me transmiten optimismo. Por lo tanto, es lo que puedo decir. Es cierto que vamos a contar con un presupuesto de los más bajos de la categoría. Estamos intentando en este momento incrementar ese tope salarial. Ayer creo que incluso otro equipo de segunda A, su entrenador dimitía como consecuencia del límite que le habían puesto. Bueno, la liga está cumpliendo su función y bueno, los clubes estamos pues para buscar fórmulas legales para que ese presupuesto se aumente. ¿Cuál es el presupuesto y el límite que tiene ahora mismo el club? No está definido todavía, porque estamos trabajando en ello, pero ahora mismo estamos rondando los 3.200.000 aproximadamente. ¿Sería uno de los más bajos o el más bajo? Bueno, no sé realmente cómo están los otros equipos, pero efectivamente sería de los más bajos. No conozco porque todavía, supongo lo harán público muy pronto, porque al final los límites presupuestarios se hacen público muy pronto. Es cierto que es una primera aproximación en función de los primeros datos. Cuando te lo comunican incluso nos dicen que las fórmulas que hay para ir incrementando ese tope salarial y estamos trabajando en ello. Con lo cual, desde que hemos descendido, nos decías, hablábamos antes de la entrevista, ¿cuándo vamos a coger vacaciones? Pues cuando tengamos el equipo ya funcionando y empiece la liga. ¿Y hay posibilidades de aumentar ese presupuesto y en cuánto? Sí, estamos. Bueno, hoy mismo hemos tenido una reunión esta mañana, hoy vamos a tener otra reunión esta tarde y vamos a intentar pues aumentar el aproximadamente en un 30% más. Se está siendo muy cauto a la hora de valorar las posibilidades del equipo este año. Pacheta dice, lógicamente, la permanencia, 50 puntos, que nadie cuente con que el Elche va a bajar, pero nadie habla de nadie más, de nada más. ¿Se está siendo muy moderado o es la realidad este año? Bueno, yo creo que tenemos que, lo hemos repetido muchas veces, tenemos que ser humildes. Es cierto que yo cuando hablo con Pacheta me dice que vayan buscando cuatro equipos que nosotros no bajamos. Es una de sus frases lapidarias. El verdadero nivel del equipo lo vamos a empezar a dar el viernes que viene, tal vez, ¿no? Contra el Almería. En ese momento vamos a saber un poco por dónde pueden estar las carencias o si hay algún puesto que reforzar. Yo creo que la actitud de ir con humildad y con prudencia por la vida no es buena solamente en el fútbol, sino todo en la vida. Con lo cual, acabamos de ascender. Es cierto que mantenemos un bloque de la primera del ascenso. Creo que esto es garantía de al menos cierta estabilidad. El año pasado la Cultural o otros equipos hicieron tabla rasa y se fueron al hoyo. Creo además que es de los pocos años en los que de una temporada a otra mantenemos un bloque aproximado con una mayoría importante de jugadores. Por lo tanto, creo que es prueba de que estamos haciendo las cosas como se deben de hacer y a partir de ahí yo creo que tenemos que tener los pies en el suelo. Tenemos unas de las, efectivamente, de presupuestos más bajos y pero desde luego a ilusión, a hambre no nos va a ganar nadie. no hay más que hablar con cada uno de los jugadores cuando me encuentro con ellos en el vestuario, o cuando bajo a verlos, o cuando les llamo o les mando un WhatsApp. Es una sensación de decir, vamos a por ellos, que no se preocupe la afición, que este equipo va a dar la talla. ¿Tienes la sensación de que el Elche puede ser uno de los tapados de la liga, o eso es mucho decir? Bueno, la temporada nos lo va a decir. Yo creo que los primeros 10 partidos nos van a ir diciendo dónde nos va a llevar la temporada, aunque tampoco es muy larga al final. La temporada que descendimos estuvimos hasta los últimos 10 partidos luchando por el ascenso, con lo cual es cierto que el inicio de los primeros 10 partidos puede marcar mucho el devenir, porque pues se puede asentar el equipo, se pueden coger confianza jugadores que todavía no han jugado en Segunda División A, pero desde luego con el aliento y con el ánimo y con la experiencia de Pacheta, yo creo que, y luego con los jugadores que tenemos, no olvidemos que seguimos teniendo jugadores con mucha experiencia y con unos jugadores que muy bien podían estar jugando en Segunda División A, los dos que han venido del Villarreal, pues perfectamente podrían estar con el primer equipo. ¿La operación salida te preocupa o crees que no habrá problemas? No sé, caso de Collantes, Nando Quesada, no sé si el tema Johnny también puede ir por ahí. No, bueno, yo lo que tengo oídas, efectivamente lo que tengo conocimiento es que efectivamente con Collantes no se cuenta, se está buscando una solución que sea aceptable para él, para el equipo. Yo creo que ha sido un gran profesional y bueno, y hay que respetar, tiene sus contratos, sus salarios, y vamos a buscar la mejor solución para que no nos reste demasía para el control económico, en el sentido de que bueno, el dinero que hay que compensarle, pues efectivamente nos detrae del resto del cómputo. Respecto de Nando, es un jugador que, por lo que me dicen los técnicos, tiene que seguir creciendo y se le va a buscar un destino que pueda tener muchos minutos. Y del tema de Johnny no me han dicho nada, absolutamente nada. Yo creo que Johnny es un jugador de la plantilla como cualquier otro y que tiene que luchar para ganarse su puesto. Se ha rebasado la cifra de 8.000 abonados, no sé si llevamos 3 semanas de campaña de abonos. ¿Es la cifra hasta el momento que esperabais? ¿Os sorprende por el número? ¿Pensáis que vais a llegar a los 15.000? Bueno, nosotros seguimos pensando y confiados en que a los 15.000 llegamos. Es cierto que nos quedan para la fiesta del 10 días, 8 días, pero para que el inicio de la temporada, que nos quedan todavía 3 semanas. El ritmo es bueno, la afición yo creo que está con el equipo y yo creo que es muy probable que lleguemos a los 15.000 y que el primer partido contra el Granada, además un rival con ciertas connotaciones, sea una gran fiesta. ¿Hay alguna novedad en los temas institucionales, jurídicos? No, la verdad es que hay cierta tranquilidad. Bueno, tengo que decir que hemos mantenido algunas conversaciones con el Instituto Valenciano de Finanzas y nos hemos citado para cuando pasen estos días de agosto para iniciar conversaciones, y yo creo que lo he dicho en alguna ocasión, creo que es el momento de que nos miremos a la cara Instituto Valenciano de Finanzas y nosotros, y antes de que acabe el año lleguemos a un acuerdo. Yo creo que eso va a ser una de los objetivos fundamentales institucionalmente, ese, y conseguir por fin ya acabar con el convenio, capitalizar la deuda y a partir de ahí, bueno, buscar ya un accionariado privado, se llame como se llame, que coja las riendas de este club y que tome las decisiones que tenga que tomar. Algunas fuentes me comentan de que hay ya una oferta incluso más allá de un inversor o inversores americanos para comprar el paquete accionarial mayoritario de Sepulcre y compañía. ¿Esto es cierto? ¿Os ha llegado? Sí, han llegado, bueno, americanos, australianos, asiáticos y de Arabia Saudí. Mientras no haya capitalización, mientras no haya un paquete accionarial solvente y mayoritario, no se va a producir, sin lugar a dudas, ningún tipo de traslado accionarial. Mientras no haya un convenio con Instituto Valenciano de Finanzas y se desjudicialice el club, tampoco va a haber. Por lo tanto, ambas circunstancias, la capitalización y la solución con el Instituto Valenciano de Finanzas, son requisitos necesarios para la estabilidad definitiva y para que efectivamente uno de los grupos que pueda estar interesado en el Elche, que por supuesto es un club atractivo, pueda invertir en el club. La última, con la experiencia de lo que sucedió el año del descenso, este año estaréis con las orejas tiesas, ¿no? Claro, efectivamente, pero las orejas tiesas significa por lo que hemos hecho, buscar jugadores solventes, buscar jugadores, pero también creímos que se hizo en su día. De hecho, muchos me preguntan, Diego, ¿tú no crees que teníamos mejor equipo la temporada que descendimos? Y seguramente si repasamos nombre a nombre, pues a lo mejor tendrían más nombre que hoy, pero yo creo que este año lo que sí que tenemos es más equipo, aunque no haya tantos nombres, con lo cual yo estoy muy confiado, estoy muy animado. El optimismo se transpira en el vestuario y estoy convencido que vamos a hacer un gran papel esta temporada. Hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico Depot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Algo pasa cuando te das cuenta de que no necesitas más camisas, ni la novedad más reciente, ni el último grito. Algo pasa cuando dejas de ser dueño de las cosas, que empiezas a ser dueño de ti mismo. Presentamos el nuevo Volvo XC40. Por fin un coche al que puedes suscribirte. Pruébalo ya en tu concesionario Volvo. Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. Tus salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor y mejor pasión por todo el deporte. Podrás probar tu suerte con la más amplia gama de máquinas recreativas de última generación. Vive en Jackpot todas tus apuestas deportivas en sus cafeterías. Te esperamos en Antonio Machado 16, Pedro Juan Perpiñán y Pedro Moreno Sastre. Tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Juega con responsabilidad. Elche en punta. Bueno, seguimos en directo. Hemos escuchado esa entrevista que manteníamos con el presidente del Elche, con Diego García, tocando todos los palos, no solo los deportivos, económicos y también institucionales. Y es que, como adelantamos, un grupo inversor americano también ha llamado a las puertas del club para interesarse por la futura compra. Pero, insisto, hasta que no se llegue a un acuerdo con el IVF y se desjudicialice el club, va a ser muy complicado que esto pueda llegar a buen puerto. Recordamos, el Elche ha alcanzado los 8.000 abonados. El club recuerda que los seguidores de la temporada pasada tienen su asiento guardado hasta las 2 de la tarde del viernes que viene. Tienen una semana por delante porque el viernes que viene es el Festa de Elche. Y aquí estaremos en la sintonía del 101.4 para contarlo. Saludamos también a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas, Paco. Porque nos vas a trasladar algunos datos interesantes de los dos próximos rivales del Elche, mañana el Albacete, el domingo el Granada, y también datos interesantes de la huida de puntas, de delanteros a Primera División, que deja la segunda, digamos, como más igualada. Empezamos por, si te parece, por el Albacete, rival el que se va a enfrentar mañana. ¿Qué destaca de este equipo? ¿Qué pretemporada está haciendo? Pues la verdad que una pretemporada prácticamente impecable, Paco, porque de todos los partidos que ha jugado, que han sido en total 4, no ha perdido ninguno. Venció en su primer encuentro de pretemporada 2-0 ante el Valencia Mestalla, 1-0 ante el Rayo Majadahonda, 2-1 ante el Hércules, y el pasado miércoles fue el último triunfo del conjunto albaceteño, que venció por 2-1 ante el Atlético Baleares. Es cierto que el próximo rival del Elche, el del domingo, el Granada, se ha enfrentado a equipos de mayor categoría, pero bueno, un Albacete que el año pasado coqueteó con el descenso y que este año, en lo que se refiere a la confección de plantilla, no ha ha querido tardar mucho en hacer sus incorporaciones, además de apuntalar la buena base que tenía del año pasado. Por ejemplo, Paco, te comento que respecto a los fichajes se ha hecho hasta 9 incorporaciones. Las más destacadas, Eugeni, centrocampista cedido del Huesca, que fue pieza importante en el conjunto oscense de cara a ese ascenso a la primera división. José Antonio Caro, ojo, no confundir con el defensa que estuvo en el Elche. En este caso hablamos de Caro, el joven portero con proyección que viene cedido del Valladolid, recién fichado por el conjunto vallesoletano del Sevilla Atlético. Aunque sin duda, Paco, el nombre que más va a sonar a todos nuestros oyentes es el del killer Alfredo Ortuño, que se marchó a la Liga Americana el pasado año, habiendo anotado 17 dianas con el Cádiz, y que este año regresa para jugar en el Carlos Belmonte. Y hay que decir, perdona, que el director deportivo contactó con Ortuño para traerlo, lo conocía del Cádiz, pero ahí entró el famoso presupuesto económico donde el Elche no ha podido competir, entre otros, con el Albacete por este futbolista. Pues sí, Paco. Además, el técnico Luis Miguel Ramis del Albacete, que va a poder contar con Febas en el centro del campo, esta joven perla del Real Madrid Castilla, que el año pasado militó cedido en el Zaragoza, y de Tejero, también cedido por parte del Real Madrid. El Albacete, que como decimos, se ha movido muy pronto en este mercado estival. Sin embargo, todavía le falta apuntalar un defensa central y un centrocampista a todo este elenco de grandes fichajes que ha hecho el Albacete. También le añadimos los nombres de Chus Herrero, Susa Eta y, por supuesto, el delantero Román Zozulia. Pues tiene un equipo, cuanto menos, parece importante. No olvidemos que la temporada pasada fue uno de los recién ascendidos y se quedó a un punto de no descender en la última jornada. ¿Qué nos puedes contar del Granada? Pues del Granada te doy un par de pinceladas, Paco. Lo que más destaca no es solo que no haya perdido, sino que no ha encajado ni un solo gol. Primer partido contra el Marbella, 0-1, victoria para el Granada. 2-0, triunfo ante el Real Jaén. También 2-0 ante el Extremadura, el recién ascendido a segunda división. Y por último, ante un rival de primera, el Getafe, empate a 0. Un partido que le costó desatascar al Getafe, que de hecho no pudo conseguir ni hacerle un gol. Un Granada que se ha reforzado menos, está a la espera de dar salida a jugadores como el portero Javi Varas y el delantero José Lu, que el año pasado anotó 9 goles. Este delantero, Paco, no sé si te sonará, hace 2 campañas fue pichichi de segunda división, sí, con el Lugo, tras anotar 23 goles. Así que el Granada, que le busca salida por sus altas fichas y porque no han cumplido las expectativas este año. Respecto a lo que se ha firmado por parte del conjunto nazarí, tenemos a Vadillo del Huesca, un jugador muy joven de 24 años, al que al Elche ya pretendió hace un par de años. El problema con este jugador, Paco, es que tiene muchas lesiones y lo que espera el Granada es que recupere ese nivel que dio sobre todo en la primera temporada en el Huesca. Otra cesión, José Antonio Martínez, cedido por parte del Eibar, este central, además también de la cesión de Fedevico del Leganés. Ahora conoceremos más datos del Granada, de la voz de nuestro compañero José Ángel Martos desde Radio Marca Granada, pero datos llamativos, y es que prácticamente casi todos los delanteros que han hecho goles esta pasada temporada en segunda ya no van a estar. Sí, Paco, así es. Lo que está claro es que este año los equipos de segunda división están obligados a reinventarse en ataque, porque sacábamos el dato y es que los 10 máximos artilleros de la temporada pasada en segunda jugarán en la élite, tanto de España como de Italia, como es el caso del jugador precisamente del Granada, Darwin Machis, que marcó 14 goles con el Granada y que se ha marchado al Udinese. Si quieres te repaso rápidamente cómo está la lista. Por ejemplo, el pichichi Jaime Mata, con 36 goles en el Valladolid, también ascendido a primera división, se marcha al Getafe, un Getafe que ha puesto sus miras totalmente en la categoría de plata del fútbol español. Y ya lo lleva haciendo varios años para sacar esos grandísimos jugadores que están en la segunda división. Raúl de Tomás, el segundo máximo goleador con 24 dianas del Rayo Vallecano, se ha marchado o ha vuelto al Real Madrid. De hecho, ya está haciendo la pretemporada con Julen Lopetegui. Sergi Guardiola, 22 tantos que le dieron la vida al Córdoba para no descender, también se marcha al Getafe. Borja Iglesias, 22 dianas en el Zaragoza, se marcha al Español. Michael Santos, 17 goles para el Sporting que le permitieron meterse en ese playoff de ascenso, se va al Leganés. Cucho Hernández, 16 goles con el Huesca, que le sirvieron para el ascenso a primera división. Y luego también tenemos el caso de Gonzalo Melero, otros 16 tantos con el Huesca, Darwin Machis, 14 con el Granada, Samuel Longo, que anotó 12 con el Tenerife y se va al conjunto oscense en primera división. Y por último, un viejo conocido de la afición ilicitana, Óscar Trejo, que regresaba al Rayo Vallecano, consiguió anotar el año pasado 12 tantos y se marcha a primera división con el conjunto de Vallecas. Está claro que marcar goles se cotiza y mucho. Los 9 goles de Joselu ya los querría yo para el Elche y el Granada lo quiere echar. Algo tendrá que ver su alta ficha, pero ahí están esos 9 goles que al Elche le vendría muy bien. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Te escuchamos. Al que vamos a escuchar es a nuestro compañero José Ángel Martos desde Radio Marca Granada para que nos dé unas pinceladas de qué equipo nos vamos a encontrar más que el domingo, sobre todo en el partido inaugural de Liga en el Martínez Valero, el sábado 18 de agosto. José Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Bueno, pues nada, el Granada Club de Fútbol que afronta este domingo a las 7:30 de la tarde su quinto amistoso de pretemporada, una pretemporada que de momento está siendo inmaculada, y es que lleva 4 partidos en los que ha conseguido 3 victorias y un empate. De momento no ha habido todavía ningún conjunto, ni el Marbella, ni el Real Jaén, tampoco la Unión Deportiva de Extremadura o el Getafe en el último choque en el que hayan conseguido perforar la meta granadinista. Se está convirtiendo en un equipo, bueno, pues muy sólido, no esperábamos menos con la llegada de Diego Martínez, que si por algo se caracterizó la pasada campaña en Club Atlético Osasuna fue precisamente por esto, ¿no? Por ser uno de los equipos menos goleados, tan solo superado por el Cádiz de Álvaro Cervera. De momento, como decimos, solidez defensiva es el sello del Granada, que intenta tener también la posesión de balón, pero al que le está faltando contundencia en la faceta goleadora. Parece que Joselu Moreno es el hombre de moda ahora mismo en el Granada, y quién sabe si en esta liga 1-2-3, ya que han sido varios los equipos que han preguntado por la situación del delantero onubense, y los que más interesados parecen es tanto el Real Sporting de Gijón como el Real Oviedo, los dos conjuntos asturianos de esta categoría de plata, además de Club Atlético Osasuna, que tiene dinerito después de haber vendido a Quique González, o el Cádiz, que está a expensas de poder hacer caja también con una operación de salida de Álvaro García. Así pues, el otro día Joselu fue el único futbolista que no se vistió de corto en el partido frente al Getafe. El otro descarte por decisión técnica fue el portero del filial, Lejárraga. Hay que estar muy atentos también al tema de la portería. 90 minutos disputó el cancerbero luso Ruiz Silva, y es que Javi Varas es otro de los futbolistas que está en esa rampa de salida del Granada, y es que claro, el tope salarial, el hecho de que este Granada ingrese ahora menos dinero por el reparto televisivo y que no tenga ese colchón de la ayuda del descenso que sí tuvo la pasada temporada, pues ha obligado a la entidad nazarí a hacer un pequeño reajuste, a darle salida a alguna de las fichas más altas y a aquellos jugadores con los que Diego Martínez no contaba. Y bueno, ya lo decía aquí en directo Marca Granada el propio técnico en la primera entrevista que concedió una vez siendo entrenador del conjunto rojiblanco, que lamentablemente hay que ajustar esas piezas del puzzle y que van a salir futbolistas que a él le gustaría contar con ellos. Los nombres, ya he dicho 2, tanto Joselu Moreno como Javi Varas. Además, a esa lista, bueno, pues se sumaría el central galo Matías Aunier, también aparece por ahí Raúl Baena o incluso el lateral diestro Víctor Díaz. De cara al partido del domingo, bueno, pues esta mañana el Granada ha realizado, como viene siendo habitual, una exigente sesión de preparación de trabajo, especialmente físico, a primera hora de la mañana, ahí en Orihuela, en ese resort de Campo Amor. Y es que ayer por la tarde disfrutaron los chicos de una hora libre, de la tarde libre. Diego Martínez, como premio, después del partido del otro día contra el Getafe, por la mañana. Fue tan solo un paseo por los 18 hoyos de ese campo de golf, un poquito de recuperación, ¿no?, después de esta pretemporada tan exigente que están teniendo los chavales, y por la tarde les dio libre. Algunos aprovecharon ¿para qué? Pues para disfrutar de la playa, para hacer paddle surf, para otros con compañía de familiares, de la novia, en fin, que estuvieron un poco desconectando, pero esta mañana les ha tocado, ¿eh? Otra vez, vuelta al curro, intensidad máxima para ese primer partido ante el Elche en poco más de un mes, el primero de los tres, el primero este domingo, como ya sabéis, el amistoso, después el de Liga y luego también el de Copa del Rey. Muy atentos, hay que estar a un par de jugadores que no estuvieron el otro día frente al Getafe porque tenían unas ligeras molestias, el caso del argentino de La Roca, de Nico Aguirre, en el centro del campo, bueno, prefirió ser cauto Diego y darle descanso, como también al lateral izquierdo, a Alex Martínez. Estamos expectantes de saber si van a tener minutos o no frente al Elche. ¿Qué pasa también con Javi Varas? Desde el club aseguraron el otro día que no se ejercitaba por un proceso febril, pero lo cierto es que se le quiere dar salida al guardameta de Sevilla. Y con Aaron Escandel, el guardameta que ha subido del filial al primer equipo, que también está aquejado con una micro rotura en el gemelo de su pierna izquierda y casi con total seguridad será baja para el domingo. Hacer una alineación ahora mismo es bastante complicado, teniendo en cuenta que está haciendo muchísimas pruebas. El otro día debutaba la última incorporación del Granada, era José Antonio Martínez, el central procedente del Eibar, que la pasada temporada estuvo en el Barcelona B. Bueno, ya tuvo minutos, ahora tiene que seguir cogiendo ritmo. Lo que pondría la mano en el fuego y no me quemaría es que en portería va a jugar Ruiz Silva y, oye, me voy a aventurar a intentar decir un 11. En el lateral derecho creo que va a jugar Kini, en el izquierdo el chico que ha subido también del filial, Adri Castellano, el que es un fijo ahora mismo en la defensa es Germán, yo creo que va a formar, fijaos lo que os digo, lo está haciendo habitualmente con Pablo Vázquez, que la pasada temporada fue cedido en el mercado invernal al Alcorcón, bueno, pues ha regresado ya siendo más hombre y es ya a todos los efectos futbolista del primer equipo, pero creo que va a jugar Germán con José Antonio. En el centro del campo, bueno, aquí es donde me surgen un poco más de dudas. Por la derecha, Puertas, que está recuperando ese protagonismo que no tuvo la pasada temporada, ¿eh? Volvía al Granada después de su paso por el Almería como uno de los jugadores llamados a destacar, pero es verdad que se quedó más tiempo en la grada o en el banquillo que dentro del verde. Así que Puertas por la derecha, por la izquierda, la duda es si Fede Vico o si Vadillo. Enganche será Juancho, otro chico del filial. En punta de ataque voy a decir Adrián Ramos. En el centro del campo, que son las dos piezas que me he dejado ahí, bueno, pues Ángel Montoro y lo otro es una auténtica quimera decir un nombre. Voy a decir Raúl Baena, pero como digo, ahí ha estado también jugando José Antonio, Andrés, en fin, está rotando mucho ahí en esa posición del centro del campo. Claro, una vez que se recupere Nico Aguirre, bueno, pues estará ahí en el esquema seguro de Diego Martínez. Así que, bueno, grosso modo, es un poco las pinceladas que podemos dar de este Granada, que como digo, quinto partido de pretemporada. De momento nadie ha conseguido meterle un gol al Granada, lleva 3 victorias, lleva un empate, buenas sensaciones las que está dejando apenas nada, a poco más de 2 semanas para que comience ya lo bueno, para que comience la liga precisamente ahí en Elche, en el Martínez Valero. Y poco más, con esos culebrones que se tienen en el verano, ahora mismo centrados en Javi Varas, en la portería y en la punta de ataque, en José Lu Moreno. Nos consta que va a haber algunos aficionados, ¿no?, que se van a desplazar hasta allí, hasta tierras alicantinas, bueno, pues para aprovechar la playa, aprovechar el fin de semana y ver también a su equipo. Otra de las dudas, la última ya que nos queda, es saber con qué equipación va a jugar el Granada. Si lo hará con la segunda, que tan solo lo ha utilizado una vez, o con la tercera, que ha sido más recurrida y que hasta en 3 ocasiones se ha vestido con esa tercera elástica. La primera se la reservarán para el partido de presentación aquí en casa. Así que, compañeros, esa es la última hora del próximo rival del Elche Club de Fútbol. Gracias, José Ángel. Última hora basta extensa, más que unas pinceladas. Ha sido todo un cuadro de Picasso lo que nos ha contado José Ángel Martos desde Radio Marca Granada. Con él vamos a poner el punto final. Que paséis un feliz fin de semana. El próximo lunes aquí nos escuchamos con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Gracias, saludos. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.